Es tu noche especial. Vamos a celebrar. No habrá final. Siéntate junto a mí. Lentamente acércate. Ya me tienes a tus pies. Te voy a conceder lo que puedas querer. Yo te voy a amar cuando digas tú, y te abrazaré en mí toda la noche. Te voy a amar cuando digas tú, como lo pidas tú, donde quieras tú. Yo te voy a amar cuando digas tú, y te abrazaré. A sentir.